La Zona Cero. Y las equivocaciones tienen trampa, lo aviso, ¿eh? Las equivocaciones a veces no son tales. 1:50, ya hemos saludado a Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Manuel Carballal, muy buenas. Buenas noches y felices fiestas. Y Diego Cortijo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Felices fiestas, me está desconcertando este ya, es verdad, lleva mandando correos electrónicos desde hace un mes. Tú estás cada día más navideño, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir de ti? Hay que aprovecharlo. Diego Cortijo, estuvimos contigo hace unas semanas hablando por teléfono, evidentemente, porque tú estabas en ese momento en mitad del Amazonas, ¿no? Bueno, me encontraba en Río Branco, muy al oeste de Brasil, casi en la frontera con Perú, ¿no? La verdad que hablamos casi al inicio del viaje que yo tenía previsto y la información que os pude traer hasta aquí fue poquita, ¿no? Pero espero que en esta ocasión, una vez aquí y llegué justamente la semana pasada, pues ya pueda contaros todo de primera mano. Lorenzo Fernández, yo creo que eres, como eres la persona que mejor conoces a Diego, anticípanos, preséntalo a nuestros oyentes, aunque ya lo hemos presentado en varias ocasiones, pero siempre vía telefónica. También estuvimos hablando con él cuando estabas en Tassili, ¿verdad? En Nigeria, en otras ocasiones. En mitad del desierto, ahí estabais los dos, creo, además. Hablando de pinturas rupestres. Pues posiblemente estaríamos los dos, sí. Esta vez se te ha ido solo al Amazonas, ¿eh? Y te ha dado un poquito de envidia después cuando te ha contado lo que ha encontrado, ¿no? Hombre, imagínate, ¿no? Ese tipo de viajes son los viajes apetecibles, ¿no? En los que cuando, según va avanzando, parece que tienes ganas de volverte, pero una vez que te vuelves estás deseando volver a irte, ¿no? Con lo cual, pues hombre, sí, yo he tenido la inmensa fortuna de viajar con Diego en algunas ocasiones. Hemos disfrutado mucho, hemos ido a sitios en los que prácticamente somos elefantes blancos, es decir, salvo nosotros, pues es muy raro encontrarte con turismo. Y hemos visto cosas que yo creo que son de esas que se te quedan grabadas en la mente, que nunca olvidas, ¿no? Diego es un chico muy joven, con una experiencia brutal en el ámbito de los viajes, sobre todo en el ámbito de la exploración, que está haciendo grandísimas cosas, que verdaderamente tiene un bagaje sorprendente, vuelvo a repetir, para la juventud, que tiene, que en este caso es una tremenda virtud, porque hace lo que otros no hacen, se mete donde a veces no es muy recomendable meterse. Sin embargo, siempre con la cabeza muy bien amueblada y buscando, ¿no? Buscando en definitiva, yo creo que la exploración siempre es búsqueda, con humildad, intentar llegar para comprobar, contrastar y mostrar, ¿no? En definitiva, yo creo que eso es lo que Diego esta noche va a hacer con nosotros. En ese viaje, ¿verdad, Diego? Han pasado cosas buenas y cosas malas, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito en las buenas. En principio, ha sido un viaje complicado también a nivel humano, ¿no? Ha sido un viaje largo que ha dado para todo, ¿no? Y primero, bueno, agradecer las palabras de Lorenzo, que me tienen tan buena estima, ¿no? Pero sí, efectivamente, Bruno, yo creo que ha dado para mucho, ha habido cosas buenas, noticias malas, pero al final el balance al final ha sido positivo, ¿no? Ha sido duro y, como bien decía Lorenzo, llega un momento que, en este caso, me ha pasado y puedo decir por primera vez que ya quería volverme, porque el estrés que ya tenía, el cansancio psicológico sobre todo, ya pudo conmigo, ya tenía ganas de regresar, ¿no? Pero vamos, las informaciones han sido muchas y las experiencias sobre todo muy intensas. Intensas, luego hablaremos de alguna de ellas, pero yo recuerdo cuando estuvimos charlando contigo en la primera ocasión, estabas en mitad del Amazonas buscando esos geoglifos que solamente se habían podido observar desde las alturas. Hemos dado muchas noticias en los últimos meses, yo creo que prácticamente en los últimos 2 años, de descubrimientos que se estaban produciendo en el Amazonas. A veces descubrimientos que se producen por desgracia, ¿no? Porque significa que se está talando el Amazonas más de la cuenta, entonces al despejarse un poquito la vista aparecen cosas sorprendentes. Pero tú estabas ahí tocando y pisando esos geoglifos que solamente se habían podido ver desde las alturas. Sí, eso es. El tema de los geoglifos es casi un tema aparte en este viaje, ¿no? Fue una parte de la expedición que bueno, habría que dedicarle prácticamente un programa entero solo a eso, ¿no? Porque es un tema fascinante. Son, como bien dices, esos geoglifos, esas marcas en el suelo, que inicialmente se descubrieron, empezaron a verse por Google Earth, ¿no? La gente empezó a ver cantidad de ellos y a día de hoy se han encontrado casi 200, ¿no? Geoglifos, pues, que los arqueólogos no saben, los arqueólogos dudan, no hacen más que encontrar más cantidad de ellos y no tienen pruebas, no tienen datos, no tienen nada a qué asociar esos restos arqueológicos, ¿no? Y la extensión, sobre todo, lo que más me llama a mí la atención de este tema, es la extensión que tienen estos restos, ¿no? Ocupan todo un estado de Brasil, parte del estado que colinda al norte y parte del norte de Bolivia. Es una extensión de más de 300 kilómetros norte-sur y unos 200 kilómetros kilómetros este y oeste, y solo es lo que estamos viendo en las calvas, que como bien dices está dejando la tala, ¿no? A saber qué hay debajo todavía de esa foresta. Diego, y tú has estado allí, lo has sobrevolado, has conversado con los arqueólogos que hoy en día, pues sí, no con la piqueta a pie de terreno, están intentando pues arrojar respuestas a esto que viene del pasado y que de momento se manifiesta como una tremenda interrogante. ¿Qué es lo que te han dicho allí? ¿Qué piensan ellos que pueden ser? ¿Verdaderamente estaríamos hablando de una supercivilización en el Amazonas que hasta ahora no era reconocida por nadie? Bueno, la arqueología y sobre todo los arqueólogos más ortodoxos, como bien sabes, muchas veces son muy prudentes. No se pronuncian hasta que no tienen una serie de datos contrastados muchas veces, ¿no? En este caso, lo que este hallazgo confirma es que efectivamente abre la puerta a esas civilizaciones en plena selva, ¿no? Estamos hablando de esta zona, es totalmente selva amazónica, ¿no? Primaria, actualmente, bueno, está bastante talada, ha habido bastante intervención humana, ¿no? Pero cuando te vas un poco al oeste, es totalmente selva virgen, ¿no? Esto demuestra que hace, pues, 2.500, 3.000 años, en las dataciones que nos están dando, 3.500 años, por lo menos, si no más, ahí había una civilización, había una cultura, había alguien que ha hecho eso, ¿no? El problema es que no tienen muchos datos los arqueólogos. Sí se pronuncian en ese sentido, ¿no? Se pronuncian diciendo que, oye, algo ha tenido que vivir aquí, alguna cultura se ha desarrollado aquí. Más cuando también hablaremos, ya sabemos que los incas casi llegaron hasta ahí, ¿no? Entonces, la puerta está abierta. Ahora queda saber quiénes son, hasta dónde llegaron, de qué época estamos hablando. Todo eso hasta ahora es una incógnita, ¿no? ¿Y darían estos descubrimientos validez, por ejemplo, a situaciones o, bueno, sí, ideas que se han dado como mito? Ya no hablo de Paititi, no hablo del Dorado, sino, por ejemplo, de la ciudad perdida de Zeta, la que buscó precisamente el coronel Fawcett, que además la buscó por esta misma zona. ¿Darían validez a la existencia de esa ciudad perdida de Zeta? Bueno, darían validez a muchísimas cosas. Es un poco lo que la expedición que he hecho este año quería, recoger datos e informaciones de diferentes sitios para apoyar esto, ¿no? Para decir, oye, señores, que fíjate lo que hay aquí en Brasil, fíjate lo que están encontrando en el norte de Bolivia, que igual aquí en el corazón del Amazonas nos encontramos cualquier cosa. Claro, que abren la puerta a todo eso. No se sabe si qué ciudadelas hay. Está claro que los incas ya pasaron por allí. ¿Quién sabe quién pasó antes, no? Se abre la puerta a todos estos asentamientos. ¿Por qué no? Ciudades perdidas, El Dorado, los mitos del Paititi cobran mucha fuerza a la luz de todos estos descubrimientos, ¿no? Y como bien decías, esa ciudad Z que llamaba el explorador Fawcett, Percy Harrison Fawcett, bueno, queda todavía un poco más al este. Él se fue a la zona del Xingu, al final, que está bastante más al este de esta zona, más que nada orientado por ese texto que encontró, ese manuscrito 512, llamado manuscrito del 512 de Río de Janeiro. Pero sí, efectivamente, ¿por qué no, Lorenzo? Podemos encontrarnos en cualquier momento cualquier resto arqueológico, una ciudad perdida, quién sabe, ¿no? Ya casi estamos en las 2 de la madrugada, vamos a ponernos al tanto de la actualidad y de las noticias, pero para ir picando un poquito la información, Manuel Carballal, si hay gente durmiendo ahora mismo, ¿qué está pasando en su cerebro? Damos un titular y después desarrollamos esa información. Pues en su cerebro se están produciendo un montón de reacciones químicas muy similares a las que se producen en el estado de vigilia en las partes del cerebro de la creatividad. O sea que quizá en estos momentos esas personas que están durmiendo pueden estar a punto de hacer un gran descubrimiento científico, un descubrimiento artístico, como ha pasado en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Por eso, y eso podría explicar estas investigaciones que ahora nos desarrollas, podían quizá explicar el por qué al despertarse mucha gente genera sus genialidades y sus mejores obras, ¿verdad? Sí, y no necesariamente, como ha pasado en muchos momentos de la historia, tiene por qué atribuirse esos ramalazos de genialidad a injerencias externas. Es algo que forma parte de nuestra propia mente. Os recordamos que esta noche estamos sorteando ese kit por gentileza de Planeta y de Laura Falcó Lara, ese kit de La Rosa de los Vientos, 5 lotes de 7 libros con todos los títulos que tienen que ver con este programa: La Maldición de los Exploradores, Desafíos a la Historia, Expedientes del Misterio, W de Buquilis, Armagedón 2012, La Profecía, Apartamento 16. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Y en ese sorteo extraordinario que hacemos, como ya nos estamos despidiendo y así, quienes lo ganéis, podéis hacer lo que queráis. Seguramente habrá alguien que le encantará recibir ese kit de La Rosa de los Vientos de 7 libros, y si no, tenéis un regalo extraordinario. Podéis participar de dos formas: a través del correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es, y todos aquellos que utilicéis el hashtag #RosaVientos durante el programa, durante la tertulia. Hasta el final de la tertulia tenemos ese sorteo en vigor para estos 5 packs de 7 libros, por gentileza de Laura Falcó Lara, del Grupo Planeta. Vamos con esas noticias, con esas informaciones, y ahora también estamos de nuevo con Diego Gordijo para seguir explorando junto a él el Amazonas después de ese viaje extraordinario que se ha hecho. Pero lo que nos comentabas, Manuel, una nueva investigación sobre la mente humana que intenta despejar las dudas que existían y seguirán existiendo. Pero bueno, teníamos, y hay muchas investigaciones al respecto y se están aclarando mucho las cosas, ¿no? ¿Cómo actúa nuestra mente cuando aparentemente está dormida? Que esta investigación viene a decir todo lo contrario, que está dormida la conciencia, pero que luego por debajo no, claro, hace más que funcionar. Yo creo que el mundo de los sueños ha fascinado a todas las culturas a lo largo de toda la historia, ¿no? De hecho, en algunas tradiciones y algunas culturas de estas que le gusta tanto visitar a Diego, como los indios Yaqui, por ejemplo, en México, el mundo de los sueños se considera casi un mundo real equivalente al mundo en el que vivimos en el plano de vigilia, y que ha sido popularizadas esas tradiciones en Occidente por personajes tan, tan polémicos y controvertidos como Carlos Castaneda y su arte de la ensoñación. Pero la ciencia ha llevado un planteamiento bastante distinto. Es cierto que a lo largo de toda la historia, grandes personajes de la literatura, de la ciencia, de la música, han encontrado en el mundo de los sueños la solución a enigmas que les planteaban sus investigaciones o la falta de las musas en un momento determinado. Por ejemplo, creo que ya en alguna ocasión se ha comentado en el programa que, por ejemplo, Friedrich Angus Kekulé descubrió la fórmula del benceno durante un sueño. Lo mismo le ocurrió a Dmitri Mendeleyev con la tabla periódica de los elementos. Una obra, un clásico de la literatura como Frankenstein, se debe a un sueño de Mary Shelley. Y a una apuesta, que también fue una apuesta literaria en 1816. Y acabaron la mayoría soñando, porque la verdad es que tuvieron que correr bastantes líquidos en esa cena. Champollion también. No sé si eso eran sueños similar o eran pesadillas, lo que salió de esa reunión. Pero pesadilla fue la de Drácula, que se intoxicó con marisco. El extraño caso del Dr. Jenkins, Mr. Hyde, también debido a un sueño. Algunas partituras de Paul McCartney o de Beethoven también llegaron en sueños. Y todo esto ahora tiene una explicación. Porque a pesar de que a lo largo de la historia y la prehistoria casi de la neurociencia, la mayoría de los científicos consideraban que durante la época del sueño lo que ocurría es que el cerebro se desconectaba, dejaba de funcionar y punto, bueno, pues los estudios científicos del siglo XX dicen lo contrario. Pero ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, un psicólogo alemán visionario y preclaro, Hermann Ebbinghaus, vislumbró que tal vez la vida secreta de las neuronas durante el sueño tenía algún tipo de actividad que permitía consolidar todo lo que habíamos aprendido durante el estado de vigilia. Aquella noticia, en principio, fue acogida con total escepticismo, como cualquier hipótesis revolucionaria, por la comunidad científica, y se desestimó hasta que un siglo más tarde, en los años 50, fueron investigadores de la Universidad de Chicago los que comenzaron a controlar las fases del sueño en relación a las ondas cerebrales, a los ciclos cerebrales. Y durante la llamada fase REM del sueño, que es cuando hoy en día sabemos que es cuando estamos soñando, cuando se produce ese movimiento rápido de los párpados, de hecho eso significa la fase REM, bueno, pues los investigadores descubrieron que en el cerebro se activaban durante ese proceso de sueño las mismas partes del cerebro y se generaban las mismas ondas cerebrales que cuando estamos utilizando el cerebro en un estado de vigilia. O sea, que eso de que el cerebro desconectaba y descansaba no era cierto del todo. A partir de ahí se han hecho montones de investigaciones en el mundo del sueño, por ejemplo, en el Instituto Maimónides, y se descubren muchas cosas interesantes. Una de ellas es que dormir es tan importante para nosotros como respirar o como comer. De hecho, ha sido utilizado a lo largo de la historia la falta de sueño, el provocar la falta de sueño en personas, como una forma de tortura. Todos los seres vivos, todos los animales sueñan. unos 20 horas, otros apenas 2 o 3 horas diarias, algunos como los delfines por partes, primero duermen una parte de su cerebro y luego otra, pero todos los seres vivos necesitamos dormir. Y durante ese proceso de sueño, por ejemplo, en uno de estos últimos experimentos que se ha hecho con ratas, se permitió constatar que los animales que habían aprendido a resolver un laberinto en el laboratorio en estado de vigilia, lógicamente, bueno, pues la actividad de los cerebros mientras dormían esas ratas durante la fase REM del sueño profundo era muy similar a la que tenían cuando estaban aprendiendo a resolver ese laberinto. Esto llevó a algunos investigadores a hacer experimentos tan interesantes como el realizado en la Universidad de Stanford por William Demet, que pidió a 500 de sus estudiantes que una noche, justo antes de irse a dormir, intentasen solucionar una serie de rompecabezas, que se concentrasen en la resolución de una serie de rompecabezas y que dejasen uno sin resolver, para eso que dice el refranero popular que es tan sabio de consultarlo con la almohada, ¿no?, que suele ser un buen consejo. Bueno, pues al día siguiente, de todos los estudiantes, 87 habían soñado con los rompecabezas y 7 de esos lo habían resuelto en sueños, sin necesidad, por supuesto, de ninguna injerencia externa, porque todas esas inspiraciones que han llegado a científicos, a compositores, a políticos, incluso Gandhi, su revolución pacífica, también fue una idea que le dio en sueños, en muchas ocasiones a lo largo de la historia se ha supuesto que los sueños eran una especie de canal de comunicación con otro tipo de influencias no humanas, de entidades. Bueno, lo que nos dicen todas estas investigaciones es que, primero, es muy importante soñar, dormir, en principio, entre 7 y 9 horas diarias, en el caso de los adultos, aunque algunos, Margaret Thatcher, Napoleón, Edison, decían que soñar era una pérdida de tiempo. Bueno, lo que demuestra las investigaciones científicas es que soñar es tan importante como respirar y que en los sueños nos dan la posibilidad de manifestar creaciones o de recibir inspiraciones que quizá no consigamos recibir en el estado de vigilia, sobre todo en los tiempos que corren, en que, según también estas investigaciones, cada vez dormimos menos y peor, lo que está favoreciendo, se han realizado ya varias investigaciones sorprendentes sobre la relación entre las peores costumbres a la hora de dormir en la cultura occidental moderna y problemas como la obesidad mórbida, el estrés, etcétera. O sea que hay que dormir y soñar con los angelitos. ¿No os acordáis que en ocasiones a los estudiantes, y sobre todo en estas épocas que ha habido muchos con exámenes y alguno todavía tiene alguno pendiente, decían, no, a mí yo me voy poniendo, me grabo las lecciones y luego mientras voy durmiendo se me va quedando según voy escuchando? Yo lo he intentado durante años y he terminado algunos dolores de cabeza pesadillas, pero nada, aprender nada. Una cosa como mucho sería un problema puntual, ¿no? Algo que te has quedado ahí pendiente, eso igual sí te ayudaría a resolverlo, según por lo que tú dices. Según estas investigaciones es justo todo lo contrario. Lo lógico, lo razonable, lo aconsejable, según la neurociencia, es dedicar las horas que tengas que dedicar al estudio y justo antes del examen descansar tus 8 horas, desconectar, digamos. Esto que hacíamos mucho de estudiar solamente el último día y estar toda la noche hasta las 4 de la mañana ahí chapando como locos, pues no da buenos resultados. Lo aconsejable es todo lo contrario. Muchísimos, muchísimos, decenas y decenas de comentarios en relación a este tema de Manuel con el hashtag con almohadilla rosavientos en Twitter. Todos hacen alusión a que, bueno, muchos de ellos, ¿no? No deja de ser curioso que estemos hablando de lo bien que funciona la mente cuando estamos dormidos y nosotros no les dejamos dormir, ¿no? Durante el programa, pero que disfrutan. Solo hay que darse cuenta, en los sueños somos capaces de disfrutar y sobre todo la realidad con la que se desarrollan, ¿no? Dice Víctor. También Jesse dice que la estás asustando porque últimamente solamente duerme 2 horas. ¿Cuánto sueño pasó por vuestra culpa los lunes? Hay muchísimos comentarios, decenas y decenas de comentarios en Twitter con el hashtag Rosavientos. Ya sabéis que esa es también la forma esta noche de participar en el sorteo de esta madrugada, e igualmente en rosa.vientos@onda0.es, en nuestra dirección de correo electrónico. El mundo del sueño, el mundo no de los sueños, sino del sueño, que es lo distinto. Se están haciendo muchas investigaciones en ambos casos y en ambos para, sobre ambos asuntos, y la verdad es que está dando resultados verdaderamente interesantes, ¿no? Y sigue siendo un enigma lo de los sueños. Estos diccionarios, estos manuales que existen, si sueñas con nada. Yo creo que cada uno debería hacerse el suyo, propio, claro, ¿verdad? Claro, porque cada uno de nosotros asociamos a determinados símbolos. Probablemente es cierto que existen cierto tipo de símbolos arquetípicos dependiendo de la cultura en la que nos ha tocado nacer. Y no en todas las culturas los mismos símbolos significan lo mismo. Pero para cada persona, obviamente, una persona con agorafobia o una persona con una fobia determinada no va a representar en sus sueños de la misma forma ese objeto de su fobia que una persona que no la padece, ¿no? Por lo tanto, la interpretación de los sueños es un proceso mucho más complicado, y no solo ya desde el punto de vista de Sigmund Freud, que es uno de los padres de esa técnica. Su libro es una auténtica enciclopedia, sino que ningún psicólogo, digamos, que comparte esas guías, que ahora además se pueblan muchas páginas web. Tú pones, he soñado con un río, ¿qué significa? Ya te dice, no, es más complicado, bastante más complicado. Y cada uno tenemos nuestro propio diccionario, probablemente. Sabes que hay culturas de tradición, como los aborígenes australianos, que en ese tiempo inmemorial, donde estuvieron los dioses y de alguna forma surge su creación, lo llaman el tiempo de la ensoñación. Es decir, que ellos tienen muy claro que el mundo de la realidad está totalmente implicado con el mundo de los sueños, y que esos sueños son a través de ese vehículo como los dioses transmitieron sus conocimientos. Yo creo que habría que distinguir dos cosas muy importantes. Una cosa es dormir y otra es soñar. El dormir es básico para descansar el cuerpo. El soñar es básico para asentar los conocimientos y la memoria temporal que has acumulado a lo largo de ese día. Sabes que luego tenemos una especie de memoria selectiva. Hay una parte del cerebro que es el hipocampo, donde esa memoria temporal se almacena, pero luego a través del sueño es la que tú seleccionas a nivel inconsciente, pero que en el fondo lo que está es actuando directamente en tus neuronas más profundas, ¿no? Lo que te está diciendo es aquella información que debes retener y aquella que debes olvidar. Y al final se olvida. Es decir, eso como parte básica de los sueños. Otra cosa es lo que tú comentabas, Manuel, que luego hay sueños premonitorios que lo que te dan es la explicación definitiva a ese problema que tú ya estabas elaborando durante un cierto tiempo. Es decir, que de alguna forma encuentras las piezas para componer, pues como en el caso de Kekulé, la estructura del benceno, que es una serpiente que se está mordiendo la cola y dice, pues fin, ya sé unir los átomos precisos. Pero básico es dormir, y eso siempre se ha utilizado como técnica de tortura, y soñar. Si eliminas esas dos cosas, es decir, el que pueda dormir alguien y el que pueda soñar, sobre todo el soñar, que ya te digo que es la parte profunda, la parte del REM, ¿no? El movimiento ese ocular, es cuando tú te estás cargando una persona, y es más eficaz que impedirle que coma, que duerma, porque le puedes volver loco antes de que muera, le vuelves loco, por lo tanto le creas un ser totalmente indefenso por el mero procedimiento de no permitirle soñar. De todas formas, Jesús, hacías tu alusión a los aborígenes australianos, y hay que ver cómo los sueños han servido para poder identificar en el presente las historias que acontecieron en el tiempo pasado, en el tiempo más pretérito, porque precisamente hacía referencia a esta batalla que se produce en el tiempo del sueño entre los hombres canguro y los hombres serpiente. Es lo que nos habla la mitología de los aborígenes australianos, y que tiene quizás su representación más clara en Ayer Rock, en la roca esta gigantesca que aparece en mitad de una llanura de Tona, de tonos ocres, donde precisamente en su base encontramos una serie de pinturas rupestres ciertamente sorprendentes, que quizás no nos remontarían a ese tiempo pasado, nos iríamos quizás 2,000-3,000 años atrás como mucho, pero que sí están representando lo que se produjo en ese tiempo pasado, quizás con más cercanía que en el presente. Y la verdad es que esos dibujos, si no estaban hechos en estados alterados de conciencia, si el chamán no estaba evadido merced a cualquier planta sagrada, verdaderamente lo que ahí representa, si lo vio, si lo tuvo delante, como de hecho correspondía al hombre del pasado, pues verdaderamente nos hace pensar si ese tiempo del sueño fue algo más que un sueño. Hay otra opción, y es un tema ese fascinante que nos puede llevar por unos derroteros peligrosos. Porque además del sueño normal que todos conocemos, existen toda una serie de anomalías, de trastornos del sueño, que, como decía Calderón, generan monstruos, que eran monstruos, ¿no? Una de las... Eso lo decía Goya, más bien. ¿Perdón? Goya. ¿Cierto? En uno de los grabados. Uno de los de la razón generan monstruos. Uno de los problemas que se encuentran muchos arqueólogos cuando ven pinturas rupestres o petroglifos en distintas partes del mundo exactamente iguales, es cómo se pudieron, cómo es posible que hubiera una misma fuente de inspiración en esas distintas culturas que no han tenido relación entre ellas, ni unas son, se deben a otras. Yo recuerdo un congreso de arqueología que se celebró en Portugal hace muchos años sobre arte rupestre y petroglifos, donde se presentaban unos investigadores soviéticos, presentaban una hipótesis que me parece genial. Y es que estudiando los mismos ajedrezados, las mismas espirales que podemos ver en las selvas del Amazonas, en las Islas Canarias, en Australia, en Galicia, en África... En algunas cuevas incluso de Cantabria también está. También, bueno, por todo el norte. Pues ellos decían que en muchos de esos lugares se encontraban el mismo tipo de plantas que podían producir un mismo tipo de efectos psicodélicos en los chamanes, en los médicos tradicionales, que lo que iban a ver es eso. Pero es que en el estudio de los sueños hay cierto tipo de trastornos del sueño, las hipnogogias, las pareidolias, las hipnopombias, que se producen justo antes de entrar en el estado de, en la fase de sueño, o justo inmediatamente después, que son una especie de pesadillas o de alucinaciones oníricas muy breves, que tienen unas características muy estudiadas por los psicólogos y por los psiquiatras, y que evidentemente se producen en el cerebro humano independientemente del tiempo en el que haya vivido y de la cultura a la que pertenezca. Y además fue una cosa que se utilizó mucho para explicar toda aquella moda, ¿os acordáis de los visitantes de dormitorio hace unos años? Que es exactamente la misma descripción de los íncubos y los súcubos que se trataban en los tratados de demonología de la Edad Media, esos pequeños diablillos, duendes, bueno, todo el mundo élfico está lleno de este tipo de descripciones, pero qué bueno que para los investigadores del sueño actuales tendrían una explicación en esos trastornos del sueño que se han producido a lo largo de toda la historia. Pero Manuel, tendrías que partir de una base, es decir, de una recreación de algo que ya existe, que ya has visto, es decir, para no, que... No necesariamente, si tú cierras los ojos y los aprietas muy fuerte, muy fuerte, vas a ver las células muertas, exacto. Pero no voy a eso, o sea, yo voy, por ejemplo, estabas haciendo referencia a esos estudios que se han hecho sobre ajedrezados, espirales, pero yo hablo ya más de figuras antropomorfas, extrañas. Yo recuerdo, pues, por ejemplo, una serie de pinturas más o menos extrañas que tuvimos la oportunidad, Diego también estuvo allí hace un tiempo en la zona de Yamón, en Perú, donde hablamos en su momento de esa extraña pintura que parecía un dinosaurio alrededor de la cual había gente cazándola. Allí también había una serie de escenas de personajes pues con una cabeza bastante descomunal, como si tuvieran una suerte de halo alrededor suyo, que muy similares te las encuentras, por ejemplo, en esta zona de Australia, correspondientes a esos aborígenes de hace 3.000 años aproximadamente, pero es que también te las encuentras, por ejemplo, en la zona de Baja California, es decir, es que te estás metiendo en un desierto en el que prácticamente no hay nadie, no hay nada salvo cactus, pero, y allí en los abrigos de montaña aparecen las mismas representaciones. Es normal que haya antropomorfos donde haya seres humanos que los hayan pintado. Pero muy específicos, Manuel. Hombre, es que te refieres a los cabezas redondas y todo esto. Bueno, yo sí quería decir, chicos, que... Vamos, yo quería preguntarte, bueno, comenta, pero luego dinos cómo se sueña y cómo se duerme en mitad del Amazonas, en el sitio, en el lugar del planeta cuya naturaleza es absolutamente brutal, y supongo que dormir no es lo más sencillo del mundo. Con ahí tumbado, ¿no? ¿Sí? Con una fiesta alrededor de sonidos, bichitos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o pedazo bichos algunos, ¿no? De todos los tamaños. Pero sí, al hilo de esto que estáis comentando, yo creo que también la atención que le prestamos al sueño hoy día no tiene nada que ver con la atención que se le prestaba en la antigüedad, ¿no? Y todo lo que apuntáis de que efectivamente tenemos que ponernos y situarnos en esos tiempos antiguos, ¿no? Ya no solo los chamanes y sino cualquiera de los habitantes, ¿no? Ese estado que no deja de ser un estado alterado de conciencia, ¿no? Esos límites del sueño, el estado alterado de conciencia por ciertas sustancias que tomaban, ¿no? Era tan común, todas las zonas arqueológicas y todas estas zonas que Manuel bien apuntaba de espirales y demás, que es muy fácil seguir esa línea. Y por cierto, en el Tassili, hay que ver cómo en Argelia también hay. Siempre están asociadas a lugares pues donde crecen determinadas plantas y demás. Por ejemplo, en Pushar, un sitio fascinante que luego comentaremos en este viaje, es conocido porque rodea, hay dos tipos de plantas que son la ayahuasca y la brugmasia, que son bien conocidas por sus efectos psicoactivos, ¿no? Y pueden dar ese juego de esas relaciones, de esas espirales que vemos en sitios tan dispares, ¿no? Quizás unidas por estas plantas alucinógenas, ¿no? Pero sí, el sueño y ese estado alterado de conciencia, de la creatividad y demás, que tenemos tan olvidado hoy en día, ¿no? Pero yo por ir un poquito más atrás, es decir, para que se produzca esa creatividad en ese lugar, para que se produzcan esas representaciones, evidentemente hay una serie de plantas sagradas para el chamán que utiliza para poder desarrollar eso que posteriormente o bien plasma sobre la piedra en forma de petroglifo o bien lo pinta como arte rupestre dentro de esa ensoñación que tiene. Pero evidentemente el lugar también influye, es decir, no solo porque haya plantas sagradas, sino porque ese lugar tiene algo especial, porque esto solo se produce en lugares muy determinados. Sí, y habría que entrar también en el tema de que lo que ve es una alucinación o no es una alucinación. O sea, estamos hablando de algo real. Manuel, eso ya es peligroso. Claro, es que eso es... os lo comentaba antes de la tertulia, ¿no? Ya lo hablaremos. Yo pude en este viaje hacer 2 sesiones de ayahuasca y el límite, el paso entre la locura y el delirio y lo razonable es tan delgado que hay que estar muy entrenado para saber dónde estás y lo que estás viendo y si lo que estás viendo es real o lo que estás viendo es producto de tu mente, ¿no? Uh-huh. ¿Y te hacen algún tipo de preparación antes de tomarlo o es tuyo propio que te mentalizas o te concentras? Ha de ser una preparación personal, porque luego los chamanes habitualmente te guían, en teoría, por esa experiencia, ¿no? Yo creo que también ahí depende el chamán con el que te topes, que sea, es como si vas a un buen dentista o un mal dentista. Un buen dentista no te va a producir ningún dolor y un mal dentista es peor que estar en manos de Heinrich Himmler en un campo de concentración, ¿no? Pues hay cada maestrillo tiene su librillo y hay chamanes y chamanes. Es espectacular la respuesta esta madrugada a través del correo electrónico y a través también de Twitter con almohadilla Rosavientos. Marius dice, no me puedo dormir sin Rosavientos de fondo en la radio. Danielo dice que por mucho que habléis de la importancia de los sueños, mañana todos los que os escuchamos tendremos unas buenas ojeras. Más nos valdría aprender a soñar despiertos, dice Manuel, y decenas y decenas de mensajes en masa. También el correo electrónico Juan Antonio Carmona nos transmite una pregunta, pero lo hemos dicho en ocasiones. Dice que en una época de su vida tuvo que dormir solo 3 o 4 horas y que entonces dejó de soñar. No es cierto, siempre soñamos, ¿verdad? Claro. Otra cosa es que lo recordemos y él tenía que descansar y aprovechar tanto esas pocas horas de sueño que era más profundo y no lo recordaba después, ¿no? Aproximadamente en una media de una noche de sueño de unas 8 horas, sobre 2 horas las pasaremos soñando en distintas fases, 5, 6, 7 veces a lo largo de la noche, y normalmente solo recordamos el último sueño, sobre todo si el despertar se produce cuando estás en la fase en la última fase REM, que suele ser la más larga. Entonces recuerdas bastante vívidamente el último sueño que has tenido, quizá el anterior, y a veces es el momento más inoportuno, ¿no? Porque es cuando estás en lo mejor del sueño y suena el maldito despertador. Pero sí, soñamos constantemente. Os recordamos que ese kit de La Rosa de los Vientos, esos 5 lotes de 7 libros, tienen entre esos 7 libros, los títulos son el de Adam Neville, una novela de éxito en la actualidad en el mundo entero, Apartamento 16, el clásico que acaba de reeditarse después de muchísimos años. La película es conocidísima, pero la novela ha aparecido muchos años después de nuevo en nuestro país, de David Salzer, La Profecía. También Armagedón 2012, Desafíos a la Historia, Maldición de los Exploradores, Expedientes del Misterio, W de Bukilis. Ese es el pack, esos 5 lotes de 7 libros que tenemos esta noche para sortear. 2 de esos títulos son de Lorenzo, que nos va a comentar. Lorenzo Fernández, por supuesto, también muy pendiente del foro de Facebook. Hoy no lo dejamos de lado, pues que tenemos tantas cosas que el servidor no puede atender a todas. Una de las noticias que también podemos encontrar y podremos encontrar, me llama poderosamente la atención, Lorenzo, tiene que ver con lo que le ha ocurrido a una mujer en Arabia Saudí acusada de hechicería. Pues sí, por cierto, nos están diciendo en el foro, me llama poderosamente la atención, que si a los de Face no les damos nada. Otro dita, pues que se metan en Twitter, que no tengo manos, ya para más. Pues sí, esta noticia la verdad es que a mí me llamó mucho la atención porque venía de otra, que si os parece voy a comentar previamente, porque tenía esos tintes un poco humorísticos que solo se desarrollan en países como Rumanía, ¿no? Pues eso, era un grupo de 15 brujas que habían intentado asaltar literalmente el Parlamento rumano y además con la idea de maldecir a un diputado que ha decidido prohibir ni más ni menos que el esoterismo. Incluso asegura la información que las hechiceras amenazaron a la policía no con agua bendita en este caso, sino con agua maldita. Pues eso, recordemos, Jesús, yo creo que fuiste tú el que trajo esta información hace ya tiempo, pues yo creo que fue primeros de año, en el mes de enero. Sí, sí, aquí quiero regular, no tanto prohibir el esoterismo, sino que paguen sus impuestos, como otro trabajo cualquiera, y ahí se han revelado las brujas. Bueno, pues en su momento esta iniciativa... incluso penar a la vidente o bruja que haga una premonición o un augurio que resulte ser falso. O sea, tienen que adivinar. Bueno, pues esto imaginaros, ¿no? Esta iniciativa en su momento despertó la ira de algunas profesionales y de algunos profesionales, como una de las consideradas una especie de reina bruja llamada Bratara. Con este nombre yo no sé si es bruja o es vampira, pero bueno, seguramente ahí se debate, que declaró que lanzaría al gobierno un hechizo con pimienta y levadura, que debe ser de los más terroríficos que existen, ¿no? Sí, si entra en el ojo, sí. O en la nariz. Pues sea como fuere, en el país de los Cárpatos, que ya sabéis que está tremendamente asido a creencias y supersticiones, este asunto ha coleado durante todo el año. Y ahora vuelve a traernos curiosos titulares, porque el lunes pasado un grupo, como os digo, de 15 brujas intentó entrar en el Parlamento con la idea de maldecir a este diputado. El motivo de su malestar era que dicho político ha impulsado un proyecto de ley para prohibir las prácticas esotéricas con ánimo de lucro, que yo creo que son prácticamente todas, ¿no? Pero bueno. La situación fue tan compleja que miembros de la policía tuvieron que actuar para que estas brujas, armadas con tarot... ¿Y no persiguen a los banqueros? Lo digo por las prácticas esotéricas con ánimo de lucro. Pues yo es que me imagino que en Rumanía deben de estar al mismo nivel que las brujas, ¿no? Por eso, yo creo que son bastante más peligrosos. Sí, sí, el rollo vampírico. Si te lanzan también una hipoteca encima, yo casi prefiero la pimienta. No, pues en este caso lo que querían era tirarles tarot y este agua maldita. La policía, como os digo, tuvo que intervenir para que no llegaran al despacho de un señor llamado Nicolae Paun, que es como se llama el propulsor de la iniciativa, entonando gritos, pues por ejemplo, como si lo mojo con este agua se queda sin potencia para toda la vida. Es decir, debían de estar bastante mosqueadas porque la idea era esa, ¿no? Que a partir de ahora, si lo queréis considerar como una profesión, pues que sea con todas las de la ley, ¿no? Y si tenéis que pagar los impuestos, pues que se paguen. Quizás la otra parte de la moneda, buscando pues esta información, me encontré con otra que quizás ya no tiene tanta gracia, ¿no? Porque no en vano estamos hablando de la ejecución número 76 que se produce en el país saudí en lo que va del año. Ya sabéis que Arabia Saudí en los últimos tiempos ha saltado a los medios de comunicación por dos temas que no tienen nada que ver con el petróleo. Uno de ellos, ya lo hemos comentado sobradamente, son esos geoglifos que se han descubierto a través de Google Earth. Y el otro es que permiten por primera vez que la mujer vote. Bueno, pues ahora resulta que además continúan ejecutando gente, ¿no? En este caso sería la número 76 y además la segunda por brujería que se ha producido en el país. De hecho, Amnistía Internacional ha sido la primera en poner el grito en el cielo, calificando de verdaderamente horrorosa la decapitación dictada en sentencia por los jueces de Arabia Saudí a una mujer a la que han condenado por ejercer ni más ni menos que la brujería y la hechicería. Ha sido, de hecho, el propio Ministerio de Interior del país quien ha informado que la ciudadana saudí, Amina bin Abdul, fue ejecutada también el pasado lunes, cuando estas 15 romanas intentaban entrar en el Parlamento, pues esta mujer perdía la vida en el norte del país, siendo brutalmente decapitada. Pese a que las autoridades no han revelado los cargos que pesaban contra ella, ha sido la BBC en la que ha asegurado que la mujer fue detenida en abril del año 2009, ha estado 2 años en la cárcel, y que su ejecución hace unos días ha sido ordenada por los más altos tribunales del país. Es decir, ha llegado a las más altas instancias, que han sido las que finalmente han dictado esta sentencia. Incluso un diario que está afincado en Londres, un diario árabe llamado Al Hayat, ha informado en sus páginas, citando además fuentes de la policía religiosa, que Amina tenía unos 60 años y que así efectivamente fue acusada de ejercer la brujería. El director interino de Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, un señor que se llama Philip Luther, aseguró que a falta de que conozcamos los detalles sobre los actos por los que las autoridades habían acusado a Amina, los cargos de brujería han sido frecuentemente utilizados en Arabia Saudí para castigar a las personas, por lo general después de juicios injustos, por el ejercicio de la libertad de expresión o religión. Cabe recordar, llegados a este punto, que el pasado mes de septiembre un sudanés fue ejecutado en la ciudad de Medina, acusado también de hechicería, tras confesar bajo tortura, según dijeron los abogados, y tuvo quizás más suerte un libanés, que había sido condenado a muerte por presentar un programa de evidencia en televisión, es que cuidado de lo que estamos hablando, después de que el Tribunal Supremo Saudí determinara que sus acciones no habían causado perjuicio alguno. En este caso, la pobre Amina, por hacer conjuros con los que intentaba unir matrimonios separados o simplemente pues facilitar que una persona enamorada de otra pues lograra su objetivo, fue condenada a muerte y decapitada hace una semana. Vaya historia. Pues fíjate. También en Rumanía, podemos, para completar esta información, porque en cierto modo está unida, ¿no? En Rumanía ha ocurrido algo parecido en el Parlamento, ¿Te ha gustado la noticia, ¿verdad? Sí, sí. Pues eso. Yo creo que en un caso o en otro son casos de brujería, ¿eh? Tanto en el de Rumanía, que son lo que llaman brujas gitanas, pero no lo son, como tal, brujas me refiero, que son pues lo mismo que pasa aquí en España, que ejercen el tarot, en fin, la evidencia, que te leen las rayas de la mano mirándote a los ojos, lo cual siempre me ha sorprendido, ¿no? Con lo cual no las leen. Es decir, se lo inventa totalmente, es verdad, o te venden una ramita de... Pero aunque las leyera y las viera, también está mintiendo. Claro, pero no son brujas, exactamente, es decir... la mayoría, tanto de las brujas rumanas como de las brujas mal llamadas brujas españolas, pues no son brujas como tal, es decir, son otras cosas. Y lo mismo pasa en Arabia Saudí, es decir, yo creo que la brujería es el cargo que utilizan para condenar a una persona o para intentar ejercer un tipo de... ¿Cómo te diría? De profesión que allí no puede existir en absoluto, porque así como en Rumanía se quejan de que tienen que pagar una serie de impuestos, es que en Arabia Saudí no hay posibilidad de ejercer este tipo de cosas. Entonces yo creo que es una especie como de reclamo para intentar eso, encausar a determinadas personas diciendo que son hechiceras o que son brujas, pero que para nada tiene la connotación de brujería que se conoce en Europa. Ya sabéis que la brujería es aquella persona que dice que hace tratos con el diablo. Y ahí creo que tanto en un caso como en otro dista mucho de la auténtica realidad. De todas formas, ya que lo comentas, Bruno, perdona, Silvia, no. Este señor... No me perdonas, venga, perdón. No, nada, solamente quería comentar que el asunto de la ramita pues afecta mucho, sobre todo cuando te vas a sacar el carnet de conducir, que te están ahí persiguiendo, que ya de por sí va la gente un poco nerviosa, y claro, te dicen, si no me das tal, no te doy el dinerito, te doy la ramita, y ya dices, pues ya... Eso, mira, Silvia, nosotros cuando... El mal de ojo ese ya te deja un poco más nervioso de lo que estabas. Cuando yo me escapaba a Granada hace ya muchos años, pues siempre se te acercaban, ¿no? Sobre todo en el Paseo de los Tristes, cuando empiezas a enfilar la carrera del Darro y te vas hacia el Albaicín, pues siempre venían un grupo de personas. Qué bonito es el Paseo de los Tristes. El sitio es precioso, ¿verdad? Y qué bonito es el Albaicín. Y qué bonito es el nombre de uno y de otro sitio. Cuidado, y cuántos misterios hay allí, ¿no? Pues siempre se acercaban personas que aseguraban tener esa facultad, ¿no? De facilitarte esa buena aventura que en ese momento puntual, pues por lo que fuera, parecía que te hacía falta, ¿no? Porque estabas perdido, por lo que fuera. Y se acercaban y allí el remedio que ponían siempre era, no, que soy estudiante. ¿Por qué? Porque si decías que eras estudiante, inmediatamente identificaban que no tenías un duro, con lo cual ya no te perseguían. Pero claro, cuando después de 15 años sigues diciendo, con 30 y tantos años ya, cerca de 40, no, es que soy estudiante, pues ya no se lo creen, ¿no? Y entonces pasan de la buena aventura... No te vayas a creer tú, ¿eh? No, pero ahí pasan ya de la buena aventura echarte la maldición, ¿sabes? Sí. Con lo cual, obligatoriamente, pues eso, ¿no? Te ves obligado a llevarte esa ramita de romero y a darles un dinero. Es que primero te dicen que es gratis. Sí, bueno, claro. Es gratis. Gratis, luego te cobra... por todo el árbol. Claro, yo prefiero que me digan luego te echa la maldición. Yo prefiero que me digan que no es gratis y que me cobren, a que me digan, no, hombre, la voluntad, porque la voluntad ya se sabe que siempre te acaba mirando mal. Es el mismo mal, truco, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que cae, pero desde luego no aceptéis ramitas de esas, porque es mucho más fácil cogerla de cualquier lado, porque luego, ya te digo, que intentan amenazar con una maldición que no saben echar, claro, ni saben nada, ¿no? Pero bueno, pero sí amedrentan un poco al personal. Enséñales, Jesús, ¿cómo se echaría una maldición? No, yo no sé cómo se echan las maldiciones, pero hay poca gente que sepa echar las maldiciones. Por eso digo. Eso es cierto. ¿Cómo que hay poca gente que sepa? No hay nadie que sepa echar las maldiciones. No existe. Tengo Cortijo, seguro que nos puede contar casos en el Amazonas de tribus donde el hechicero es temido precisamente por sus maldiciones. Eso es la creencia, pero no quiere decir que esa maldición vaya a funcionar. Bueno, pues eso, pero es que para echar la maldición tienes que saber las creencias de la gente a la que va dirigida la maldición. Es otra cosa, me refiero que tienes que saberlo. O sea, una maldición a una persona que es incrédula le da igual. Claro, pues bueno, hay que saber echar la maldición. Depende, si es en Haití, es un bocor que sabe lo que tiene que saber de química, a lo mejor da igual que seas creyente o no seas creyente, pero claro, ahí la maldición pero es otro, va en claro, forma pero es de sustancia, es claro. Una sustancia. Pero ya sabes que la maldición tiene una parte psicológica. Si tú sabes utilizar esa parte psicológica, claro que te puedes cargar a alguien. Por eso digo que hay que saber echarlo. A mí, de todas formas, me ha dejado muy inquieto la noticia de Arabia Saudí, porque de vez en cuando llegan titulares de este tipo, independientemente del país, de la cultura y del credo al que estén relacionados. Y es terrible que en el siglo XXI, en plena era espacial, sigan ocurriendo las mismas cosas que ocurrían en tiempos de la Inquisición, pero en otros lugares, ¿no? Con cierta frecuencia, con demasiada frecuencia siempre, nos llegan noticias En este caso, yo creo que la diferencia sustancial entre el caso de Rumanía y el caso de Arabia Saudí es que en Arabia Saudí hay una teocracia y Rumanía viene de una formación comunista hasta la muerte de Ceausescu, donde no había una implantación religiosa tan estricta, ni cristiana ni de ningún tipo, y la brujería, pues como ocurría con Cuba, no está condicionada por el poder de la Iglesia, ni ortodoxa, ni católica, ni de ningún tipo. Pero noticias muy similares llegan de África, donde se producen cosas terribles, asesinatos. Aquí hemos hablado de las muertes de albinos en varias ocasiones. Es terrible eso. Penas de cárcel a personas que se consideran practicantes de brujería. Estamos hablando del animismo africano, no estamos hablando ni del cristianismo, ni del judaísmo, ni del islam. En la India, que se supone que es la patria de la espiritualidad, que está, se nos vende tanto como ese lugar de los yoguis, de los guías espirituales, hasta hace 4 días existían cosas como el culto de los Tug, de los asesinos, el Shaki, la muerte, el sacrificio de la mujer en la misma pira funeraria que el marido. O sea, cosas terroríficas que continúan ocurriendo en el siglo XX cuando se intenta combinar el poder político con el poder religioso. Es una cosa muy peligrosa. Luego nos comentas, Lorenzo Fernández, la revista de la tele es el director Enigmas, la portada es tremenda, comienza la cuenta atrás, 2012, pero en la misma línea del programa, ¿verdad? Desmitificando. Por supuesto que sí, vamos, de hecho hemos intentado dejar las cosas claras, ¿no? Y para que te hagas una idea, el editorial es elocuente en este sentido. Empieza así: no, he decidido que no volveremos a tocar este asunto del 2012, por lo menos hasta enero del 2013. Uh-huh. ¿Por qué? Porque basta ya. Hacemos un repaso a lo que ha ocurrido en este último año y medio, prácticamente, con la cantidad de agoreros que parece que intentaban adelantarse por tener la exclusiva del final del mundo, se llamaran pues nuestros amigos, invitarnos a Harold Camping, o fuera el maestro Juan, o fuera quien fuera. Lo cierto es que ha habido suficientes sinvergüenzas a lo largo del año como para obligarnos a lo que yo entiendo que son las publicaciones de nuestro sector, ofrecer misterio, pero también denunciar cuando es necesario que no todo es misterio, porque entiendo que de esta forma ayudamos también a nuestros lectores y a quien se quiera acercar a, de una forma u otra, decidir hacia qué opción oírse, pero por lo menos tener la documentación encima de la mesa, ¿no? Y una entrevista en profundidad y un amplísimo reportaje sobre la figura de JJ Benítez también. Sí, ya que tuvimos la oportunidad de estar con él durante toda una tarde conversando de lo divino y lo humano. Que nos dice que el fin del mundo ya ha pasado. Y además con todas las de la ley, efectivamente. Si es que ya lo hablábamos hace unos días, ¿no? El hecho de que es esa confusión que hay en nuestro calendario, es decir, es que prácticamente se tenía que haber producido hace 4 años, ¿no? 4 o 5 años aproximadamente, ¿no? Si seguimos por esa cronología que nos dio Dionisio el Exiguo. Con lo cual, estamos ante algo que basta ya, puñeta. Es que vale ya, yo me cabreo ya bastante con este asunto, ¿no? Pero bueno, es la portada, quizás un tanto llamativa, comienza la cuenta atrás, pero cuidado. Vayamos a los mayas, ¿qué es lo que nos cuentan los mayas de verdad? Las verdades y mentiras que hay, así se ve el apocalipsis, el verdadero enigma maya, que yo creo que sí es más contundente que todo esto que se nos está vendiendo. Y aparte de esto, pues nos vamos a misterios de toda la vida, que yo sé que a Jesús le encantan, como son el misterio de los gatos con alas. Un reportaje además ilustrado, pues con fotografías de hace ya tiempo, pero verdaderamente sorprendentes. Nos vamos también a Namibia a ver a los Imbas, que son pues prácticamente ese último exterminio que se está llevando con los que se conoce como los hijos de los espíritus. A Olius, por ejemplo, también, que es un cementerio absolutamente desconocido que hay en Cataluña, absolutamente modernista, que está metido en la piedra, se fusiona con el entorno, absolutamente bello, pero tan bello como simbólico y mágico, ¿no? Y bueno, pues es un poco el contenido de este mes, muy viajero en Enigmas. Dentro de muy poquitas horas ya en los kioscos, ¿no? Me imagino que mañana, cuando tú bien lo sabes, cuando en redacciones hacemos el esfuerzo de que la revista esté pronto, pues que otros hagan el esfuerzo para que también esté pronto en la calle. Y que va a estar dentro de muy poquitas horas, tanto Enigmas como las del resto del grupo América Ibérica, que es la que lo edita. Jesús Callejo, noticia científica. Estamos saltando, hemos empezado con una gran noticia científica, pero otra que no puede pasar desapercibida tiene que ver con lo que se han encontrado las ondas Voyager ahora que están saliendo prácticamente de... Están tocando los límites del sistema solar. Nunca nada humano ha llegado tan lejos. Bueno, las Pioneer. También, es verdad, claro. Es verdad. Un poquito más lejos todavía. Se lanzaron mucho antes, en el 72, en el 73, la Pioneer 10 y la 11. También es verdad que iban más lentas, ¿no? Tenían una velocidad menor y también generaron una anomalía, la que se llama la anomalía Pioneer, justo cuando llegan al final de nuestro sistema solar. Ya sabes que el sistema solar tiene la estructura de una burbuja. Parece que estamos como protegidos en esa burbuja, no sé si es para que no salgamos o para que nadie entre, pero en definitiva hay toda una burbuja que termina en una heliopausa, que es más o menos hasta donde llega el viento solar, ¿no? En todo lo que es esa burbuja o esa heliosfera, donde están pues todos los planetas que conocemos. Y la noticia es, bueno, pues sorprendente, porque estas sondas Voyager siguen detectando cosas que no estaban previstas en el guión. Claro, pues eso es lo divertido, ¿no? Cuando tú lanzas algo al espacio. Pues en este caso, las sondas espaciales de la NASA están ya echando un vistazo al sistema solar. No han llegado todavía al exterior del sistema solar, todavía están dentro de ese sitio, no han llegado al arco de choque, que se llama, ¿no? Esa especie de heliofunda, pero sí están ya muy, muy lejos. Y lo que han detectado, según este nuevo estudio, es un tipo de luz ultravioleta en distintas regiones de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Es una luz que permanece, o permanecía casi invisible debido a la luz del Sol, y bueno, pues como todo lo que ocurre en estas latitudes, se desconoce muy bien. Es una luz con una longitud de onda ultravioleta llamada Lyman alfa, que es emitida por átomos de hidrógeno cuando se enfrían. La radiación es especialmente intensa en los puntos de formación estelar. Sin embargo, desde la Tierra la luz ultravioleta no es visible debido a la radiación solar, que es dispersada por los átomos de hidrógeno que vagan por el espacio. Es igual cuando durante el día la atmósfera de la Tierra dispersa la luz del Sol y nos impide que podamos ver las estrellas. Pues por eso mismo desconocíamos esta luz invisible en la Vía Láctea. Que estén, ya sabéis que más o menos están a unos 16.000 millones de kilómetros de la Tierra estas sondas Voyager, y lo que nos puede deparar, ¿no? Durante los próximos años las sondas deberán alcanzar por fin el borde del sistema solar. Yo digo que están muy afuera del sistema solar, están más allá ya del cinturón de Kuiper, pero todavía no han rebasado esa burbuja protectora en la que estamos inmersos. Y bueno, pues van perdiendo poco a poco velocidad con gas interestelar, y lo que estaría por ver es si al final les puede pasar lo mismo que les pasó a las sondas Pioneer. Es decir, esa anomalía que yo he dicho muy, muy por encima, que todavía no han sufrido las Voyager, pero básicamente la anomalía Pioneer consiste que cuando llegan al final de nuestro sistema solar se produce una aceleración, pero una aceleración negativa, una desaceleración. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de seguir hacia el universo, es decir, hacia nuestra galaxia, regresaban. Es decir, en lugar, según el efecto Doppler, de ir hacia el rojo, iban hacia el azul. Por lo tanto, se encuentran, a la sorpresa, los astrónomos que estaban unos 400.000 kilómetros más cerca del Sol de lo que deberían estar, que es una cantidad despreciable en las cantidades que nos movemos. Pero no es lógico que estuvieran 400.000 kilómetros más cerca de nuestro Sol que más lejos, que sería lo lógico, ¿no? Es decir, ese corrimiento hacia el azul, que es lo que produce el efecto Doppler, no se explica. Es como si algo lo frenara, o que algo, o sencillamente que se detectaron más los datos que nos llegaban. Bueno, pues vamos a ver si a lo mejor con las Voyager puede pasar. Pero de momento ahí tenemos una luz invisible, una luz ultravioleta, que ya está, se la ha puesto nombre, que no sabemos muy bien qué finalidad tiene, pero que parece que tiene mucha importancia con la formación de estrellas en los cúmulos galácticos, es donde más se aprecia, y que nos está indicando, pues es una nueva pieza más dentro de ese rompecabezas que son los misterios del universo. Otra de las fascinantes noticias que comentamos esta madrugada con Manuel Carballal, las especies, nuevas especies animales descubiertas, por ejemplo, en Mekong. Alucinante, o sea, francamente alucinante. Esta semana se dieron a conocer los resultados en un comunicado del Fondo Mundial para la Naturaleza de una cantidad ingente de sorprendentes especies animales de todo tipo, hasta 208 nuevas especies descubiertas el año pasado por los científicos en la región asiática del Gran Mekong. 208 solo en esa región. Probablemente esto es una delicia para hacer soñar a los criptozoólogos, aunque no se trata de ninguna de las grandes piezas, pero bueno, entre ellas se encuentran elementos bastante pintorescos como el mono Elvis, le llaman así por tener una especie de tocado a lo tupé sesentero, tipo gris, como Neymar. Sí, igual que Neymar. Del Rhinopithecus scriceri, que es el nombre de este mono descubierto en la selva de Birmania, que es conocido ya por los habitantes del estado de Kachin por sus estornudos cuando llueve, ya que al carecer de nariz, por lo visto el agua se le mete en las fosas nasales y el pobre lo pasa bastante mal. 28 nuevos reptiles en este grupo fascinante de especies, que la verdad es que bueno, nos lleva a la conclusión aquella noticia que nos recordaba Jesús hace algunas semanas de la cantidad de especies animales todavía por descubrir en el planeta es descomunal. Fíjate que pensamos, estamos mandando sondas a las fronteras de nuestro sistema solar y todavía tenemos tanto por descubrir en la superficie terrestre. Porque claro, si hablamos de las profundidades marinas, eso es otro mundo. La buena noticia es esta cantidad ingente de descubrimientos de nuevas especies animales. Según esta organización, 1000 nuevas especies han sido descubiertas, 1000 nuevas especies entre 1997 y 2007. ¿Cuál es la mala noticia? La desaparición de alguna de esas especies, como el rinoceronte de Java, que desgraciadamente, trágicamente, ya casi, bueno, se ha extinguido al poco de haber sido descubierto, ¿no? Diego Cortijo, vamos a ver. Vamos a repasar algunos de los lugares que has visitado. Nos has mencionado, bueno, pues cuéntanos algo de esa parada que hubo dentro de la expedición a Pusaro. Bueno, Bruno, pues sí, después de esa parte de Brasil que hemos estado comentando, de esos geoglifos en el estado de Acre, pues ya me desplazo a Perú y ahí se inicia lo que es ya la expedición en sí, recorriendo en este caso la selva del Madre de Dios, ¿no? Y uno de los lugares más fascinantes... Perdona un momento, Diego, perdona. Es que quizás la gente, como suele suceder con los buenos aventureros, con los verdaderos exploradores, la gente no se hace a la idea. O sea, Diego dice, paso de Brasil a Perú. Pero claro, es que para pasar de Brasil a Perú, Diego se recorre una carretera que atraviesa la Amazonía. Y que no es precisamente una carretera, digamos que amable. Es decir, hasta que consigue llegar al Cuzco, que está a 3,000 y pico metros de altura prácticamente desde la selva de Río. Bueno, es un trayecto bastante largo, son 22 horas. Es un trayecto de 22 horas por una carretera que, bueno, la verdad es que la han acondicionado muy recientemente y es bastante aceptable el camino. No está como hace escasos 2 años y fue bastante aceptable a pesar del largo recorrido, ¿no? Que ya os digo que son 22 horas hasta Cuzco. Pero bueno, entrando ya en Cuzco para llegar a la selva de Madre de Dios, como muy bien dice Loren, pasas de los 4.000 metros de los Andes a prácticamente 600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y recorres una serie de núcleos urbanos, de pequeños pueblos, hasta llegar a esas orillas del río Alto Madre de Dios, ¿no? Una vez ahí, el primer sitio que ya antes de Pusaro adelantamos, un poco siguiendo esta pista arqueológica, de estos restos, estos vestigios, es una piedra muy especial que se llama la piedra Jinquillori. Esta piedra estaba situada en el curso del río Cosnipata. Es una piedra que tiene grabados, tiene un montón de petroglifos, de marcas en esta roca, esas espirales que hemos comentado antes, y que nos hablan de un lugar un poco mágico, ¿no? Un lugar claramente esotérico, ¿no? ¿Qué nos dicen los nativos de allí? Bueno, que allí iban los iniciados, ¿no? Ellos eran los que sentían energías en esa piedra y ahí marcaban esos puntos cardinales de alguna forma y trataban de orientarse con los apus, ¿no? Con los cerros sagrados. ¿Qué tienen estos lugares de especial? Lo hemos comentado, como tiene Pusaro, Lorenzo apuntaba, no tienen algo, son mágicos, ¿no? Yo siempre pienso que estas gentes tenía una sensibilidad que nosotros hoy hemos perdido, ¿no? Siempre todos estos lugares, estos enclaves, coinciden una serie de características, ¿no? Muchas veces son lugares, hablamos de energías telúricas, ¿no? ¿Qué son estas energías telúricas? Pues es cuando coinciden una serie de circunstancias, ¿no? Coinciden unas piedras normalmente graníticas, son ricas en cristales muchas veces, y con cursos de agua, ¿no? Esos cursos de agua en movimiento con estas rocas cristalinas producen una serie de energías que lógicamente los antiguos las detectaban, ¿no? Y eran, para ellos eran esos lugares de poder, esos lugares sagrados que les ayudaban en parte a entrar y a profundizar en estos estados seguramente alterados de conciencia, ¿no? Y esta piedra de Jinquillori era un poco el inicio, la puerta a todo lo que más adelante nos encontramos, que es el siguiente punto, es Pusaro, como bien has indicado. Uh-huh. Pusaro está a la orilla del río Palotoa. Son varios días para llegar allí y la única forma de llegar es un poco con el beneplácito de la comunidad machiguenga. La comunidad machiguenga, concretamente esta que es la de Palotoa Teparo, vive totalmente aislada. Y yo fui el único extranjero que entró desde el año pasado, que fui yo también el que entró. La última visita extranjera... Tu propio récord. Había sido la mía justo un año antes. Uh-huh. Para que os fijéis un poco y os deis cuenta del aislamiento al que voluntario, lógicamente, al que tienen algunas comunidades, ¿no? Como te decía, siguiendo un poco la línea de este viaje, remontando el río Palotoa, llegamos a esta comunidad que nos acogen y ellos son los que nos llevan hasta Puxaro, más allá, un día más allá, está esta inmensa pared. Para que nos hagamos una idea, uno va remontando el río. En esta ocasión el río iba muy fuerte, fue muy difícil llegar hasta arriba, prácticamente vas tirando de un bote andando por un río y continuamente estás bordeado por cortinas verdes, ¿no? Cortinas de selva. Y llega un momento que esas cortinas verdes se convierten en piedra y aparecen dos inmensos paredes a los lados, que es Puxaro, ¿no? Es una pared de unos 20 metros de largo, tendrá por unos 30 metros de altura, completamente grabada, completamente llena de marcas, de petroglifos, de símbolos extraños, que no tienen interpretación, que es tan difícil interpretar ese caos gráfico que las interpretaciones lógicamente son variadas, ¿no? Algunos piensan que parece que es una especie de mapa memoria, como dicen, un mapa que los antiguos dejaron grabado para recordar ellos dónde quedaban algunos asentamientos. Y otros simplemente piensan, como el explorador Gregory de Germain, que también ha estudiado este lugar, hablaba de esas plantas, ¿no? De la ayahuasca, de la brumase, que ahí se encuentran como un lugar de iniciación, un lugar de los chamanes, ¿no? Pero aparte de lo arqueológico, a mí me parece muy interesante qué es lo que cuentan los nativos, ¿no? Ellos hablan de una puerta. Y si uno se va a la otra orilla del río y mira, realmente parece una puerta, porque es una pared totalmente bordeada de verde, ¿no? Y ellos cuentan que al otro lado hay gente, con total normalidad, que ellos por las noches escuchan ruidos al otro lado. Uh-huh. Incluso me han llegado a contar que gente ha sido atrapada por esa roca y se ha ido al otro lado, ¿no? El lugar es fascinante. La verdad es que uno puede pasarse horas allí contemplando grabados y no llega a ver todos. Incluso hay algunos que solo aparecen en determinadas horas del día cuando el sol incide de una forma mucho más con una inclinación diferente, ¿no? El sitio es fascinante, ¿no? Y es solo el principio de lo que fue toda la expedición. Caray. ¿Y ese es el principio solo? Pues eso solo nos llevó una semana. Todavía claro. Quedan cuatro más. Madre mía. Bueno, después de las noticias de las tres nos comentas un poquito el resto de semanas y después habrá muchas otras ocasiones para seguir explorando contigo el Amazonas, que es lo que has hecho en este viaje extraordinario. Recordamos, hay tantísimos, la verdad que no damos abasto y vamos a seguir recibiendo correos, no hasta el final de la tertulia, sino prácticamente hasta las 4 en rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con el hashtag rosavientos. Eso es, a todos les prometemos además respuestas, sobre todo a los de Twitter, y solamente con participar, y luego ya os mandamos un mensajito y os ponéis en contacto con nosotros y establecemos un contacto para que nos podáis pasar vuestra dirección si resultáis agraciados con ese kit de La Rosa de los Vientos, kit de libros La Rosa de los Vientos del Grupo Planeta, los títulos W de Wikileaks, Expedientes del Misterio, La Maldición de los Exploradores, Desafíos de la Historia, Armagedón 2012, Apartamento 16 y La Profecía. Estos siete libros, estos siete títulos de rabiosa actualidad, cinco lotes para todos los que participéis esta madrugada. Después vamos a estar también con vuestros correos, con vuestros comentarios, con vuestras preguntas y con más temas y más noticias que nos ha traído Lorenzo Fernández, Manuel Carballal y Jesús Callejo. Pero como decimos, será después del boletín informativo de las 3 de la madrugada en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con más noticias. Jesús nos ha comentado algunos de los hallazgos de nuevas especies animales, ese mono Elvis en Mekong, pero también hay una serpiente devora hombres. Y mujeres, vamos. No en el Mekong, exactamente. No, aparte. Bueno, aparte, a lo mejor también, porque ya sabes que en el Mekong se está descubriendo una especie cada dos días. O sea, que van a un ritmo, para que también es verdad que la mayoría de las especies suelen ser pequeñas. Es decir, ya encontrar mamíferos desconocidos a estas alturas tiene mérito, pero se están encontrando, no solo en el Mekong, sino también en Vietnam. Serpientes devora hombres existen en distintas partes del mundo, no como especies desconocidas, precisamente. No, exactamente. En algunos casos casi de criptozoología, ¿no? Porque hablan de unos tamaños que si realmente existen o existieron, sí que baten todos los récords, ¿no? Pero en el caso este concreto, y nos vamos a la Sierra Madre en Filipinas, es curioso porque los antropólogos se han dado cuenta de que ha habido una simbiosis entre serpientes y la etnia en la que vivían, un poco en ese mismo hábitat, ¿no? Que estamos hablando de los hombres acta. Y esas serpientes serían pitones y boas gigantescas. Cuando digo que había una simbiosis es que uno se comía a los otros. Tan pronto el humano se comía a la serpiente como la serpiente, si se distraía el humano, se lo comía también, se lo zampaba. Y eso no deja de ser algo significativo porque ha habido una convivencia durante un cierto tiempo de tú me comes a mí, yo te como a ti, hasta que, claro, Jesús, pero en todas las culturas selváticas la serpiente se ha considerado siempre como un elemento rejuvenecedor, es decir, todavía hay gente que está buscando por la selva serpientes, sean de culebras pequeñas, grandes, para vivir más años. Hay gente, de hecho, que la ves por allí, que tiene 60, 70 años y tiene un aspecto increíble y siempre confiesan, ese es un comedor de serpientes, ¿no? Y en la cosmética lo utilizan ahora cada vez más. Sí, y la baba de caracol. Creo que del tamaño que está hablando Jesús, pero es mejor no encontrarla. Pero la serpiente utiliza el veneno. Pues lo lógico es pensar, en la línea que lo está comentando Diego, es porque las serpientes, al cambiar de piel, siempre ha tenido el símbolo de regeneración. Por lo tanto, la serpiente, ya sabes que tiene mucha implicación en simbología, es decir, por una parte está representando las energías telúricas, las buibres dentro de la cultura celta, por otra parte está representando la sabiduría, es decir, las serpientes siempre se han considerado como entidades sabias, desde el Génesis, cuando engatusa a Eva para que coma el fruto prohibido, que no la manzana, hasta todo tipo de tradiciones donde la serpiente ha sido considerada como tal. Y luego, el otro aspecto rejuvenecedor, pero también revitalizador. Es decir, el que tú puedas eliminar esas células ya muertas y reponerlas por otras nuevas, se pensaba que con la carne de la serpiente lo podrías conseguir. Evidentemente era solo por una especie de efecto mimético de lo que tú veías hacer a la serpiente. Pero en este caso de Filipinas, yo no sé si iban por ahí los tiros o sencillamente era una cuestión de supervivencia. Es decir, estamos hablando de serpientes gigantes, para que os hagáis una idea. Hasta hace poco, esta tribu, los acta, estaban ampliamente extendidos en Filipinas y en el sur de Asia en general. Sin embargo, en el año 1990, la transición a una vida sedentaria fue más completa y ahora prácticamente están amenazados por la extinción. Y se ha empezado un poco a investigar esas costumbres tribales y sociales que han tenido a lo largo de estos últimos años estos indígenas de Filipinas, que se llaman los acta negritos, como así se les denomina. Y investigadores, tanto de la Universidad de Dallas como de la Universidad de Cornell, en Ítaca, Nueva York, pues han visto algo muy sorprendente. Es decir, no solo la existencia de estas grandes serpientes, de hecho, una pitón reticulada macho alcanza los 5 metros y los 20 kilos. Nada comparable con las hembras, que pueden medir hasta el doble y pesar 75 kilos. Teniendo en cuenta que un miembro de la tribu acta, un varón adulto, pesa unos 44 kilos, es decir, realmente muy poco, pues una pitón hembra que pesa 75 kilos, pues con esas proporciones se lo zampa en un periquete. Un aperitivo. O sea, que no penséis que estamos hablando de, bueno, a ver cómo una pitón se va a tragar a un ser humano. Pues claro que se lo puede tragar perfectamente. Y claro, y más una hembra que un macho, porque ya digo que las hembras, como suele pasar prácticamente en todo el reino animal, suele tener un tamaño mucho mayor que el de los machos. Lo que han comprobado los investigadores es una alta incidencia de ataques de pitones a individuos de la comunidad acta durante una época determinada. Por ejemplo, se sabe que las pitones atacaron a 15 de 58 hombres que formaban parte de una de esas etnias y a uno de 62 mujeres, por lo que se ve la carne del varón era más apetecible. Más varones seguramente porque también ellos pasaban más tiempo en la selva, es decir, estaban más expuestos a que fueran devorados por estas serpientes. Pero, aquí está lo curioso, por eso decía esa especie de simbiosis o de convivencia no pacífica, los acta también devoraban pitones, además de ciervos, de cerdos salvajes, de monos, que eran a su vez alimento de las serpientes, que por lo tanto seres humanos y serpientes han sido al mismo tiempo presas, depredadores y competidores potenciales. O sea, había una especie de armonía curiosa, insólita, porque lo normal en un lugar como estos es que una especie predomine sobre la otra, es decir, que antes o después los actas hubieran exterminado a las serpientes pitón o a las boas, y sin embargo no, siempre había un equilibrio para que las otras presas, que podían ser ciervos, cerdos salvajes o monos, también se mantuvieran. Bueno, no deja de, ya digo, de ser un poco llamativo y ha sorprendido a estos investigadores, a estos antropólogos, porque ahí siguen, es decir, no se han extinguido. Es verdad que posiblemente el número de ataques también es menor, es decir, se sabe que hubo entre 1934 y 1973 hubo 6 ataques fatales. Cuando digo fatales es que murieron esas personas, murieron 4 hombres y 2 mujeres en ese lapsus de tiempo, y a partir del 73 pues prácticamente las muertes han sido casi anecdóticas, ¿no? Pero durante mucho tiempo han convivido, y la desaparición de esas serpientes gigantes en muchos casos no ha sido ya tanto por la actuación del hombre, por decirlo así, sino más bien por enfermedades y por la propia extinción de la tribu, que ya sabéis que ahora mismo prácticamente está amenazada de extinción, porque en el momento que salió de ese hábitat donde estaba en Filipinas, pues le han empezado a atacar otras cosas que son mucho más peligrosas que las serpientes gigantes, que son los virus. Entonces pues está diezmando la población y está considerada una de esas etnias casi a punto de desaparecer. Y como estabais comentando al principio, ¿no?, lo importante que es la serpiente en la mitología, especialmente de estas zonas selváticas, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, en las zonas que hemos recorrido, pues tanto Diego como el compañero Juanjo Revenga, como yo mismo, siempre la serpiente está asociada a esos lugares en los que hay algo, una ciudad perdida, en la que supuestamente hay tesoros, la serpiente actúa como una especie de protector que conforme te vas acercando no te deja, es decir, aparecen serpientes por todos lados, incluso el entorno se revuelve para que el explorador no llegue hasta allí, no desvele, no profane ese secreto. Y también en la selva, por ejemplo, los indígenas boras te hablan de la Yakumama, que es esa, ¿recordáis la película Anaconda? ¿Cómo no? Tremendamente mala y espantosa, pero que estaba basada en un mito real para los boras en esta zona del norte del Perú, en Iquitos. Para ellos es absolutamente real. Hablan de una serpiente, la Yakumama, que vendría a ser una especie de anaconda de más de 30 metros, que para los nativos de la zona no es un mito, es absolutamente real. De hecho, ellos parten de esa mitología primigenia en la que te dicen que poco menos que el Amazonas y sus afluentes se crearon a raíz de los surcos que en tierra iba dejando esta gran anaconda, para posteriormente convertirla en algo real y decir que en determinadas noches han llegado a verla, han dejado incluso esos surcos en el terreno, han atacado a gente, y estamos hablando de un animal de unas proporciones absolutamente descomunales. Yo creo que los animales en selva pues forman parte, ¿no?, de esta mitología quizás asociada al oscuro. También están los bufeos del agua, los delfines en rosas, los delfines de río, que dicen que también en determinadas noches, especialmente si hay luna, pues adquieren una presencia humana, salen del agua a los pueblos, se llevan a mujeres jovencitas, especialmente vírgenes, son las más apreciadas por estos bufeos del agua, y también por supuesto están muy asociadas a esas tremendas desapariciones que se producen allí, y que para ellos, pues como os digo, no forman parte del mito, no forman parte de la leyenda, sino de su día a día, puesto que aseguran haberlos visto. Sí, no te tienes que ver esos mitos, ya se confirma la presencia de anacondas de 13, 14, 15 metros ahí en el Amazonas. Sí, no te tienes que ir a 30, imagínate un bicho de esos de 15 metros, ¿no? Pues está corriendo, ¿no? Manuel, visitamos en México en una de las últimas informaciones que damos a conocer esta noche. México, porque la Virgen de Guadalupe recibe como siempre, pero cada vez más, ahora millones y millones de visitantes. Se calcula que más de 5,6 millones de personas, de peregrinos, sí, visitaron la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México esta semana, al cumplirse oficialmente, porque sobre la historia de Guadalupe hay tantos misterios, En una semana, 5 millones. En relación al aniversario, al 480 aniversario de su aparición, que se conmemoró esta semana. Hombre, el santuario de Guadalupe es enorme, yo no sé si habéis estado. Sí, sí, sí. Es una extensión bastante notable. Y durante la celebración, que duró varios días, bueno, pues eso, se calcula más de 5,6 millones de apasionados peregrinos, porque si un enclave de aparición mariana en el mundo despierta la pasión y el fervor de sus devotos, probablemente es Nuestra Señora de Guadalupe. Y que no son católicos. Ellos dicen que son guadalupeños. Y van un paso más allá, porque tú bien sabes, has estado allí, que es muy fácil en esa tremenda explanada encontrarte con monjas, con sacerdotes, pero también con gente, chamanes que van vestidos con sus plumas. Es decir, la mezcolanza de creencias que consigue reunir la Virgen de Guadalupe es tremenda. Y desde su origen, porque aunque existe una historia oficial, que es la que, bueno, digamos que acepta la Santa Sede y reconoce el Vaticano para autorizar el culto en Guadalupe, lo cierto es que desde que se produjo el milagro, recordemos que la Virgen de Guadalupe hace alusión a una imagen tan misteriosa como mínimo como la síndrome de Turín, que aparece en la tilma, en el ayate del indio Juan Diego, después de que se le apareciese en varias ocasiones una joven en el Tepeyac. El problema es que la investigación histórica, cuando se ha intentado hacer ya una investigación en serio, de hecho el Vaticano en su día encargó una comisión para investigar el origen de este fenómeno milagroso, porque la imagen teóricamente apareció de forma sobrenatural sobre la tilma del indio Juan Diego. Hay una gran controversia. Lo que sí es cierto es que en el mismo lugar donde se produjo la aparición, y esto viene al hilo de lo que tú dices, Loren, antiguamente ya se veneraba a la diosa de la tierra, era un lugar de culto, como ha ocurrido en tantos momentos de la historia, que la Iglesia Católica ha cristianizado antiguos lugares de culto ancestral, incluso desde la época megalítica. Ahora que estabais hablando de la serpiente, y hace muy poquito estuve en los castros de Baroña y Montelameiro, en la provincia de Pontevedra, donde te puedes encontrar, entre otros, petroglifos de serpientes, muy interesantes, serpientes ya que datan de la época de la cultura castreña, y en donde la Iglesia Católica plantó sus cruceiros encima del mismo emplazamiento arqueológico para cristianizarlos, ¿no? La verdad es que el tema de la Virgen de Guadalupe yo creo que es muy interesante. Todas las cosas asociadas, el supuesto descubrimiento de las imágenes en los ojos de hace un tiempo. Sin embargo, desde un punto de vista crítico, lo cierto es que cuando se ha permitido hacer análisis químicos a la tela sobre la que surgió la imagen, los análisis son tan contradictorios como en el caso de la síndrome de Turín. Hay análisis que aseguran que se han encontrado restos orgánicos de pigmentación que podrían explicar la imagen como una pintura. Hay otros exámenes que dicen que el tejido, y de hecho se hicieron reproducciones en su época, tendría que haberse degradado hasta desaparecer 30, 40, 50 años después de haberse tejido, y estamos celebrando casi el 500 aniversario. La verdad es que es un tema fascinante sobre el que podríamos estar debatiendo durante horas. Pero en principio, casi 6 millones de peregrinos. Como si todo Madrid hubiera ido ahí. Más pues imagínate. Yo en la ocasión que tuve la oportunidad de visitar la Basílica de Guadalupe, brevemente os comentaré que se acababa de realizar, y de hecho así lo vendían en la propia Basílica, el último descubrimiento sobre el manto de la Virgen, es decir, sobre el cuadro, pues lo que correspondería a la zona del manto. Decían que habían descubierto un Padre Nuestro microscópico escrito en el antiguo dialecto nahual. O sea, imaginaros, ¿no? Y estamos hablando de hace 2 años y es lo que se vendía como el último gran descubrimiento. Lo que pasa es que, por la cara que has puesto, efectivamente, Jesús, esa es la cara que yo también puse, la que puso Juanjo, porque verdaderamente te quedas con la idea de que prácticamente ya sobre la Virgen de Guadalupe hay tanto mito, se sacan tantas cosas, se intenta potenciar tanto ese misterio. La morenita, bueno, como la llaman allí, la guadalupana, despierta todo tipo de pasiones. De hecho, esta semana, una aparición supuestamente de la Virgen de Guadalupe en un árbol, estas pareidolias de las que hemos hablado en muchas ocasiones, pero lo interesante de Guadalupe es que despierta el fervor en México. El tema del narcotráfico hemos hablado en muchas ocasiones sobre toda la dimensión oculta, esotérica que hay alrededor de él, y se ha llegado al extremo de que Muchos agentes de policía en México llegan a tatuarse símbolos de protección. Los narcotraficantes utilizan a santeros, a paleros, a babalaos, para que les protejan de la policía. Bueno, hay toda una guerra secreta. Lo curioso es que hay tantos devotos fervientes de la Virgen de Guadalupe como de la Santa Muerte en México, y en estas procesiones podían encontrarse peregrinos que pertenecían a los cárteres de los sectas o a los cárteres de la droga, que estaban peregrinando al lado de los policías antidroga que iban a la misma procesión. Curioso. Diego Corretijo, nos queda poquísimo tiempo, pero vamos a hablar contigo en otras ocasiones. Has dicho que quedan todavía algunas semanas de viaje. Danos titulares, algunas de las cosas que te hayan llamado, como dice ese foro y ese grupo de Lorenzo Fernández, que te hayan llamado poderosamente la atención en esas semanas que nos queda por recopilar de tu viaje. Sí, antes de seguir, se me había olvidado, Bruno, si me permites, me gustaría dar a los oyentes unas coordenadas. Uh-huh. Unas coordenadas para que ellos vayan ahí a Google Earth y las pongan y se sorprendan con esos geoglifos que hemos hallado al inicio. Las voy, ¿sí?, a decir simplemente que las puedan anotar. Y le vamos a decir a Lorenzo que las pongan. Me llama poderosamente la atención para que así puedan directamente copiarlas y pegarlas en los navegadores. Mira, son 9 grados, 53 minutos, 52 segundos sur. 67 grados, 25 minutos, 25 segundos oeste. Voy a repetir, sí. 9 grados, 53 minutos, 52 segundos sur. 67 grados, 25 minutos, 25 segundos oeste. Ese es el geoglifo de Tequiño. Uh-huh. Para mí el más bonito, quizás el más llamativo y en parte el más complejo, ¿no? En cuanto a los oyentes le echen un vistazo rápidamente con el programa, lo vean. Además, esa zona tiene bastante buena resolución y lo van a ver estupendamente. Uh-huh. Y ahora, Lorenzo ya lo está poniendo, me llama poderosamente la atención, en su foro de Facebook, y ahí podrán vislumbrar eso en el sitio que tú has estado. Bueno, lo van a ver desde las alturas. Bueno, pues tú estuviste ahí abajo, ¿no? Pero desde ahí, desde arriba, es donde hay que verlo, que es de donde se ve en todo su esplendor, ¿no? Pues sí, como seguíamos con el viaje, ¿no? Este viaje, quizás algo pretencioso también, trataba de recopilar toda la información que pudiera de todas las comunidades nativas que hay por allí, ¿no? Y siguiendo el curso de Madre de Dios, siguiendo hablando con todas las comunidades, pues fueron muchas semanas de conversaciones. Fueron semanas tratando con comunidades diferentes. Allí tenemos a Machiguengas, como había comentado, que están un poco más en el lado norte de Madre de Dios. Hay los Yines, o también llamados Piros, en la comunidad de Diamante. También existen los Huachipaires, y sobre todo los Amaraqueri, ¿no? La parte sur de esta selva de Madre de Dios la forman varias comunidades Amaraqueri. Cada una son totalmente diferentes, ¿no? Mientras los Machiguengas son son gente tranquila, con un aspecto casi asiático, ¿no? Muy delgados, altos y muy amables, ¿no? Y de trato cercano. Por ejemplo, los Amaraqueri son todo lo contrario, ¿no? Tienen su fama bien ganada de ser bastante más hostiles y bastante más cerrados al extranjero, ¿no? Y una de las pretensiones que yo tenía en este viaje era, yo había oído las últimas noticias de que en este último año habían aparecido en 2 ocasiones una tribu no contactada. Estamos hablando de los Mascopiros. Estos Mascopiros, no se sabe nada acerca de ellos. Realmente son una tribu aislada de la que se conocía que andaban en el norte entre el río Pinquén y el río Madre de Dios, pero no se sabe nada más. No se tenían imágenes, no se sabe el número de ellos, no se sabe cómo viven, no se sabía absolutamente nada. Eran realmente unos no contactados, ¿no? Tuve la suerte de, después de muchas conversaciones y una serie de contactos, llegar a un buen amigo, ¿no?, a Shaco. Shaco es una persona, es un machiguenga, se casó con una yin, y entonces él tiene la suerte de chapurrear un dialecto extraño mezcla de esos dos, ¿no? Y eso le ha permitido ser la única persona que también por la situación donde él vive, el lugar exacto donde él vive, ha podido ver a esos mascopiros. Él ha sido una persona que tiene cultivos en la zona norte, en el lado norte del río, y ha tenido contactos con esta tribu aislada, ¿no? Y esta tribu aislada ha salido en 2 ocasiones a la ribera del río, a la vera del río, y ha tenido contacto con Shaco. Yo tuve la suerte de, estando con él, pude ver a estos no contactados. Y os puedo hablar de que tengo imágenes de por primera vez de una tribu no contactada, y es alucinante ver ese momento, ¿no?, de estar viendo a alguien que es, posiblemente sea de las primeras veces que ven a un hombre blanco, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, la situación es compleja, no puede haber ningún tipo de contacto con ellos, ¿no? Más que nada porque cualquier contacto, más que nada con un gringo, como puedo ser yo, pues es muy delicado y es tiene un gran riesgo, ¿no? Puedes cualquier bacteria, cualquier organismo que nosotros llevamos, que tenemos nuestras defensas totalmente preparadas, pues para ellos es mortal, ¿no? Y no solo mortal para uno, sino que eso se extiende a toda la comunidad y prácticamente te la cargas completamente, ¿no? Entonces yo pude observar desde la lejanía, desde el otro lado de la ribera, a esta tribu, ¿no? A estos mascopiro. Tienen aspecto de mongoles. Van totalmente desnudos, llevan una cuerda de una fibra vegetal rodeada a la cintura y los varones tienen el pene agarrado a esa cintura y llevan varios cordeles en los brazos y piernas, ¿no? De hecho, pude ver a una de las mujeres, tenía una enfermedad, UTA la llaman allí, es una infección de la piel que se extiende muy rápidamente y se notaba también el estado sanitario en el que algunos se encontraban, ¿no? Yo vi a niños, vi a mujeres, vi a unas 13-14 personas, ¿no? La situación fue increíble. La FENAMAD es la institución que un poco que se encarga de esto allí en Perú, de proteger y velar por los nativos, ya ha iniciado unas medidas para proteger este área, ¿no? Y para que no se produzca ese contacto con estas tribus o el peligro que puede suponer. Bueno, nosotros proseguimos nuestro viaje, siguiendo pistas, seguimos hablando con comunidades, seguimos las pistas de esos lugares perdidos, de esos lugares arqueológicos que sabemos que están allí, ¿no? Y nos llevaron por muchos sitios, ¿no? Nos llevaron por zonas mineras, nos llevaron a una comunidad amaracaeri muy hostil donde tuvimos muchos problemas. Ellos reciben dinero de la minería y, pues, desgraciadamente, pues son gente que vive sin zapatillas, viven en una cabaña de palmeras, ¿no? Pero tienen dinero y se lo gastan en alcohol, ¿no? Y eso produce, pues, que estén en una situación bastante hostil y muy cerrada al extranjero. Tuvimos muchos problemas. Pero ellos eran custodios de información muy importante de restos arqueológicos que había más adentro en esta reserva Maracaeri, ¿no? Más adelante, siguiendo el viaje, me enteré de una noticia trágica, que ya os he contado, pero compartiré con todos. Y desde aquí también quiero rendir un pequeño homenaje a esta persona. Llegando a un punto de control, a un puesto de guardia, la gente ahí se comunica por radio, ¿no? Y me enteré de la noticia de que Shaco, el buen amigo que había estado con nosotros, que me había acompañado varios días, que me había dado tanta información y a quien, gracias a quien pude ver a esos mascopiros, pues había fallecido. No había fallecido, lo habían matado estos mascopiros, ¿no? No sabemos muy bien qué pasó, las noticias eran algo confusas. Parece ser que estaba con su hija y con su yerno en el otro lado del río, cultivando en las pequeñas parcelas que él tiene, y apareció un grupo. Yo pienso que debió de ser otro grupo diferente de estos mascos y directamente le lanzaron una flecha al corazón y ahí se quedó. El yerno salió, saltó al río, agarró un bote que en ese momento pasaba y fue a la comunidad de Gines, que está más abajo, ¿no? Con esta comunidad varios nativos ya vinieron a esta zona y ya estaba el cadáver de Shaco allí. No sabemos qué pasó. Estos nativos, quizás ya sintiéndose dueños de esta zona a la que se estaban aproximando, se sintieron algo violentos, o igual porque Shaco estaba con su hija y con Miguel, con su yerno. Pero bueno, imaginaos cómo funciona la mente de esta gente, ¿no? Totalmente primitiva, totalmente incivilizada, pues imprevisible, ¿no? Uh-huh. Así que fue un golpe de efecto en nuestro viaje, ¿no? Uf, nos has dejado... Así que desde aquí simplemente a Nicolás Flores, allí en Perú, y a su familia, si le llega, pues le mandamos un pequeño recuerdo desde aquí, desde España. Por supuesto, por supuesto. Y lo complicado que son a veces estas circunstancias, estas expediciones, fíjate, ¿no? La persona con la que estuviste pocos minutos después había sufrido ese fatal desenlace en estas circunstancias. Son los riesgos que pueden existir, que van unidos a este tipo de expediciones, pero que bueno, no nos dejan de no impactar de forma terrible, ¿no? Esto que nos cuentas. Pues sí, Bruno, ¿qué te voy a contar? La verdad es que fue totalmente inesperado, no podíamos ver. De hecho, el Estado perdió el único contacto que tenían para establecer un primer acercamiento a esta tribu y han perdido ahora mismo toda posibilidad de hacer algo con estos. Vamos con algunas de las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Silvia, que se asola. Pues mira, antes estábamos hablando de animalitos y Edgar quiere compartir con nosotros pues una noticia, y es que resulta que hay una cucaracha pues que ha evolucionado y pega unos saltos tremendos, casi como un saltamontes. La he estado viendo. Cristiano Ronaldo. Pues puede que en algún momento le llamen la cucaracha, pero vamos, no. En este caso, el nombre científico de la nueva especie es Saltoblatella notistabularis, y los científicos muestran unanimidad al afirmar que se trata de una prueba de la evolución de estos insectos. Uh-huh. Pues nada, bueno, que le siguen los animales para adelante. Darwin estaría encantado. Desde luego. Y Carlos quiere saber la opinión del equipo de acerca del Padre Pío. Dice, su vida y milagros, por lo que él sabe que fue perseguido por el Santo Oficio Juan XXIII, beatificado por Pablo VI y santificado por Juan Pablo II. Bueno, entre otras cosas que nos hace referencia, dice, hasta que murió en 1966 no salió de su convento y sufrió los estigmas de la pasión de Cristo, y parece ser que tenía el don de la ubicuidad. Y dice, pero también dicen que si no se podía demostrar que era un farsante con todos los adelantos de la ciencia del siglo XX, y que es cierto que cuando Juan Pablo II era un simple sacerdote polaco, visitó el convento del Padre Pío, y que este nada más verle le vaticinó que sería papa. Prácticamente él mismo responde con todas esas informaciones. Hablamos el otro día y lo mencionamos al Padre Pío a propósito del caso en México. Bueno, Manuel Lorenzo, opinión sobre el caso del Padre Pío, uno de los, junto con Teresa Niemann, posiblemente el estigmatizado más conocido y relevante e importante de este siglo XX. Rápidamente, Padre Pío, ¿qué opináis de él? Para mí merece todo el respeto, desde luego. Sí, además cuentan que esta historia de Juan Pablo II es cierta, ¿no? Que le anunció que efectivamente acabaría siendo papa. Uh-huh. Y siempre lo tuvo muy presente Juan Pablo II en sus plegarias y en fin, pues a lo largo de su vida, ¿no? La figura del Padre Pío, que desde mi punto de vista es uno de esos grandes estigmatizados, que además se preocupó muy mucho de no crear pues ningún tipo de género detrás de él, ¿no? Como han hecho otros. Una última cuestión, Silvia. Pues la última, que tiene la duda sobre si existe algún indicio de la realidad de la cabeza barbuda Baphomet con relación a la Orden del Temple. El secreto de los templarios, uno de los secretos. ¿Existía ese Baphomet? ¿Existía ese...? Claro que existía, y no uno, sino varios. Otra historia es la auténtica naturaleza del Baphomet. Claro. Si realmente era una cabeza de bronce, si realmente era otro tipo de símbolo al que adoraban, no tenía nada que ver con lo satánico, y que fue una de las acusaciones, de las 13 acusaciones, que al final sirvió para que les consideraran heréticos. Y una cosa súper rápida, dar las gracias a Beatriz Valencia y a Eva por las cositas tan ricas que nos han enviado, y luego, hemos recibido muchas felicitaciones, pero quiero hacer especial mención a José y Carmen, que nos llevan siguiendo 15 años, desde Nanjing, desde Shenzhen, desde Kanchu, desde Shanghai, desde Sanggu, desde Hong Kong, desde Nueva York, y ahora en Toronto, unos uh-huh. campeones. Desde luego. Me llama poderosamente la atención, página de Facebook, y también estos últimos minutos, como siempre, con los comentarios de Silvia Casasola sobre la tertulia. Pues bueno, muchísimas cosas. Por ejemplo, Diego nos ha dicho que una de las cosas que más le llama la atención es la gran extensión de los geoglifos, dice, en el estado de Acre, ahí en Brasil. El asunto de dormir, que es tan importante como beber, comer o respirar, y que algunas veces pues incluso tiene una inspiración y consigue resolver cosas realmente difíciles. Los casos de brujería o hechicería que siguen siendo juzgados y condenados a muerte en Arabia Saudí, que vamos a estar también muy pendientes de esas ondas Voyager, de lo que nos siguen descubriendo, y si al final pues van a terminar comportándose como las Pioneer con anomalías o no. Y cuidadito también si vas por la selva, porque mira tú por dónde te pillas ahí una serpiente enorme y te puede hacer pues una desgracia. Y bueno, que nos hemos quedado un poco tristes con el asunto del guía uh-huh. de Diego, y esperemos que estos mascopiros, pues que aunque no quieran tener contacto, por lo menos se comporten mejor y no maten a más gente. Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada, todo un placer. Manuel Carballo, muchas gracias. Muchas gracias y que pases felices Navidades. Anda ya. Muchas gracias, hombre, igualmente. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Yo simplemente, 20 segundos, quiero dar las gracias a Diego por haber hecho este viaje, por haber venido a contárnoslo, porque dentro de muy poquito tiempo nos volveremos a ir de viaje juntos, porque es una persona a la que aprecio mucho, a la que quiero muchísimo, y me alegra sobre todo que haya llegado hasta aquí. Yo sé un poquitín más que vosotros de lo que ha sido ese viaje, y la verdad es que me alegro mucho de que esté aquí con nosotros. ¿Y alguna otra novedad, algún otro descubrimiento fascinante que también nos comentarán en el futuro? Diego Cortijo. Sí, muchas gracias por todo, chicos. Yo simplemente quería que no se me olvide agradecer a mis patrocinadores, gracias a los que si no en parte no hubiera sido posible esto, que son Jorge de Encurtidos Gutioli y Nuria Pendas de Panama Jack. Gracias a ellos también por hacer un poco este viaje posible, ¿no? Te esperamos en alguna otra ocasión, queda muchísimo por comentar. Diego Cortijo, muchísimas gracias. Eso espero, gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.